trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en nuestro programa Trabajadores, como todos los martes, de 19:30 a 21:30. Un poquito retrasados hoy. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá María Carmen los saluda a todas las oyentas y oyentes. Y bueno, estamos acá con los otros compañeros. Buenas tardes, Cacho. Saludo a todos. ¿Cómo les va a todos? Detrás de la vidriera, como siempre, los compañeros Barbie haciendo la operación y el compañero Rama. Y además tenemos otro operador, si hay veces que casi nos superan, ¿no? Leo, que estaba recién por aquí. Que se fue por ahí. Se fue por ahí, pero incluso en unos minutos más va a venir a la mesa a comentarnos algunas cosas, ¿no? Día volátil, o sea, va, viene, ¿no? Va y viene. Tiene muchas funciones. Va y viene porque tenemos una cantidad importante de operadores. De paso, comentamos que en Radio Semilla cualquier compañero puede venir a aprender a operar y la dinámica es esta, es decir, vienen, se ponen detrás, van viendo, aprendiendo y después pasan adelante. Es decir, a agarrar todos los botoncitos y a darnos aire a nosotras. Porque si los operadores, nosotras y nosotros... Nosotros, sí. Cacho no, me no, mira, no, Cacho no confundamos. Me mira. No, no por confundamos, favor, pero como no ha estado últimamente, no sabemos muy bien por qué, digamos, ha habido alguna... Entonces, aclará, negra, no. Que eso es una broma lo que acabas de decir. Compañero Cacho, es infaltable. Exactamente, acá estamos frente acá al micrófono siempre con ustedes. Ay, nosotros habíamos dicho en la reunión, en la audición anterior, que bueno, ese día que no vino, el último día, era porque habían tenido una asamblea. Otra bromista. Otra bromista. Y para este programa, ¿qué vamos a tener? Podemos ir comentándoles el invitado que estamos esperando, ¿no? Sí. Va a venir un trabajador de una de las reparticiones del Estado de la ciudad. El Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, María del Carmen lo acaba de decir corrido. Es un título largo que seguramente nos va a tener que explicar bien qué es eso. Y cómo funciona, ¿no? Si es un del gobierno de la ciudad debe estar funcionando... No, funciona, funciona. ¿Qué dicen ustedes? Yo conozco porque... Funciona, y ahí llegó. He tenido que ir ahí y bueno, con... Pero María, trabajan ¿como con, niña? Con un adolescente. Y trabajan con mucha conciencia. Ahora, si cobran, no sé, pero trabajan, problema, pobre. Ese es el problema. Bueno, y ya está llegando el ya está llegando, ¿eh? Y antes de les comentamos rápidamente entonces qué otras cosas vamos a tener. Vamos a tener una comunicación con algún compañero de Pati. Y vamos a hacer un pequeño salpicado de algunos conflictos. ¿Y vos, Cacho? Y yo tengo el tema de paritarias en la alimentación. Y bueno... Lo comentamos bien después y lo que no se pudo hacer, la reforma del convenio, que lamentablemente Felford con más de 500 firmas se presentó 14 reformas, que son pocas, habría que hacer más al convenio que es del año 94, ya tiene 20 años, y lamentablemente no se pudo, lamentablemente digo porque estábamos confiados en meter algunos mucha puntos. Mucha expectativa, ¿no? Era sí, una cosa sí. Muy importante. Había dos expectativas, una paritaria buena, que dentro de todo... se puede decir que salió bastante bien, pero no se pudo reformar el convenio. En el convenio no hablaron prácticamente. Lo único que tocaron fue el día de la alimentación, que ya lo teníamos. Lo que se aclaró, si cae en domingo o feriado, se pasa al día siguiente. O sea que no. Si eso si alguien lo tomó como un logro, eso en la fábrica, la verdad que no, nadie lo tomó como un logro. Estábamos esperando algún punto de los 14 que hemos nombrado la otra vez acá y no se metió ninguno. O sea, tenemos que estar otro año más esperando con un convenio del año 94. Bueno, esa será una de las tantas tareas pendientes que... Que te aguardan, Cacho. Sí, y el resto pelear en fábrica. Lo que no se pudo meter en el convenio a nivel nacional lo pelearemos en fábrica, que ya lo estamos reclamando. La actualización de algunos ítems, de algunas variables que no... que tendría que estar actualizado por paritaria, que es lo que se pidió, que en muchas fábricas pasa. A veces... bueno, nos vas a comentar detalladamente cómo es eso. Y ¿tenemos alguna historia hoy? Bueno, sí, también hemos quedado pendiente con un temita de mujeres trabajadoras en los campos nazis. Una referencia. Porque, bueno, había tenido que ver el tema con la visita del compañero que nos comentó la situación del juicio a Mercedes-Benz. Bueno, la cosa viene de largo. Mercedes-Benz, funcionarios nazis al interior de la Mercedes-Benz y la rememoranza y la práctica que han tenido estos funcionarios unos años atrás. En la Argentina. Bueno, vamos a escuchar algún... En vez de tema, me parece que vamos a escuchar alguna invitación en forma de spot, ¿no? Por un tema que ya mañana y pasado se estarían cumpliendo los 12 años de la masacre en Puente Pueyrredón. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. En el momento en que ingresa Franciotti, se abre todo. A 12 años de la masacre de Avellaneda. 25 de junio, 17 horas. Festival en la estación Darío y Maxi, ex estación Avellaneda. Arbolito. Rally Barrio Nuevo. Labelio Valdés. Sara Eve. Marcha de Antorchas y Vigilia. Estación Darío y Maxi. 25 de junio. 17 horas. Junio arde rojo.

Yo soy Diego More, delegado gremial de la Junta del Consejo también. Muy bien. Maravilloso, ya los tenemos acá. Así que tu parla hoy, bueno, va a ser con más preguntadores. Con más preguntadores, y esto se pone interesante. Bueno, el tema paritario es más que nada. Salió la paritaria el martes pasado, tenemos un 35% en dos cuotas, sería un 20% sobre los básicos de abril, y en septiembre un 15%. Y después a comienzos de 2015, 1.500 pesos por única vez, tipo bono, que ese es otro tema también, porque hay fábricas que ya dan el bono al fin de año. Y con esto que salió en paritaria, prácticamente se estarían deslindando de la responsabilidad de dar un bono. Ese es un tema. O sea, la suma que dieron, la suma fija, por única vez, le han puesto el título de bono. Bono fin de año. Con lo que si las empresas lo tienen que cumplir porque es paritaria, ya estarían sacándose encima el tema del bono de fin de año. Si lo tenían. Claro, porque hay fábricas que todos los fines de año dan un bono. Claro. Independientemente de paritarias. Ahora le pusieron este título, la suma fija, para que las empresas no den el bono. Bueno, ese es un tema aparte. Lo que no se pudo hacer, lamentablemente, es lo que habíamos pedido con más de 500 firmas en Felford, la reforma del convenio. Nuestro convenio ya de 20 años atrás, que realmente es inaplicable ya porque no tiene cabida, tiene muchos temas pendientes para con los trabajadores, especialmente con las mujeres. Pedíamos que las mujeres maquinistas fueran oficiales por convenio. No salió, o sea que ahora hay que pelearlo en las fábricas que no lo pudieron pelear antes. Hay que seguir peleándolo, demostrar la importancia de la mujer maquinista, que es responsable de la máquina, de la producción, cualquier devolución que venga. Comparte también la parte administrativa, tiene que hacer el parte diario, tiene gente a cargo, porque en definitiva es responsable de las punteras, corrugadoras, las que arman la plancha, y eso no se ve reflejado en el sueldo. Lo estábamos pidiendo con más de 500 firmas, como ya le dije, que saliera por convenio la mujer maquinista oficial. Claro. Lamentablemente no salió. Otro tema pendiente con las mujeres es la guardería en fábrica. No ha salido el tema de tener que las fábricas, especialmente las fábricas grandes, ¿no? Con fábricas como Felford, que tiene 700 trabajadores, es increíble que no tenga una guardería. Claro, y en general en la alimentación hay muchas mujeres, ¿no? Es el 70-80% de la planta de toda la alimentación, claro, son mujeres. Y como Felford hay otras fábricas que tampoco tienen guardería. Ni tampoco tiene la obligación la empresa de pagarle la totalidad, porque el convenio dice que tiene que hacer un acuerdo entre la trabajadora y la empresa, un acuerdo de lo que le va a pagar, previa presentación de la documentación. O sea que si la compañera deja a su hijo al cuidado de un familiar o un tercero que le cobra, esa persona no le puede reintegrar. No, claro, tiene el reintegro de guardería, porque no tiene documentación. No. Uh-huh. Y bueno, ese es un tema también, el tema de las guarderías, que especialmente los sábados, que no, las guarderías no abren, las compañeras se ven muy dificultadas en venir. Claro. La empresa no le da las 9 horas a muchas de ellas, entonces se ven obligadas a faltar, lo que implica la pérdida de presentismo, el día, todo. Otro tema, por ejemplo, los compañeros que trabajan en la parte de intendencia, que es la parte de intendencia la que se encarga de la limpieza de la fábrica. Estamos hablando de la alimentación, o sea, la importancia que tiene la limpieza en una fábrica de la alimentación, fundamental. No tenemos cómo categorizarlas a las compañeras y o compañeros, porque el sector de intendencia no figura en el convenio. Ah, directamente. Entonces, o sea, ¿qué tienen? ¿El salario más bajo? Tienen la mínima categoría. Claro, no, como ni, peón. Una cosa. Exactamente. No, ni por tiempo ni por antigüedad se les puede pelear una categoría. Y es lamentable porque la solución que nos dio la empresa nuestra es que vayan rotando, que esa gente de intendencia pase a producción y se pone. Maravilloso. Entonces el problema sigue estando en intendencia. Claro. Y además recaen ustedes en. Obviamente, claro. El laboratorio también, por ejemplo, las compañeras y compañeros del laboratorio no hay forma de categorizarlos, porque no están en el convenio. ¿Y esos problemas que nos estás contando, Cacho, se dan también en otras fábricas de alimentación? Supongo que sí, porque el convenio es para toda la alimentación. O sea, fábrica que no lo pudo pelear en su momento, no tiene herramientas para pelearlo. Claro. Entonces se complica. La parte administrativa también es muy obsoleta. Habla de dactilógrafas, taquígrafas. Claro. Y eso ya no existe. Claro. Entonces queda muy a criterio, es una pelea, una relación de fuerza constante para recategorizar para a los compañeros. Reconozcan para la categoría. Que reconozcan. Exactamente, se complica. El tema de los vendedores también, los vendedores que son compañeros que muchos no lo conocen porque están permanentemente en la calle, están en la alimentación pero en otro convenio. Tienen ¿Y qué están? ¿En comercio? ¿En qué no, están? No, están en la alimentación pero con otro número de convenio. Ah, con otro número. Con otro número de convenio, o sea que es todo muy ambiguo, así no tienen en claro, van al sindicato y no saben quién los defiende, o sea, terminan siendo no defendidos, claro. Les han sacado los vehículos a muchos de ellos y no tienen argumentos para defenderlo porque no figuran en el convenio. Claro, no tienen el marco del convenio. Claro, entonces lo que pedíamos en uno de los puntos de la reforma es incorporarlos a nuestro convenio, en todas las plantas de la alimentación, en todo, porque eso pasa en todas las fábricas. Claro. Tampoco se pudo lograr. O sea, temas muy importantes, muy de fondo, y el fundamental es la precarización laboral. No se tocó el tema de precarización laboral. Nosotros, ¿es un porcentaje también importante en el gremio? Sí, sí, por supuesto. No hay fábrica que no tenga un trabajador en negro. En negro. Porque trabajo por agencias en negro. Como lo había explicado yo la otra vez, el trabajador está registrado en la agencia y está prestando servicios en una empresa. Es como para trasladar algo más vulgar, está anotado en Boca y juega en River. Así, para que se entienda. ¿Y dónde cobra? Cobra en Boca, pero trabaja para River. O sea que no está registrado en River, y ese es el problema del trabajador por agencia, no está registrado donde trabaja. Entonces es trabajador en negro. Y el convenio no habla, obviamente, de terminar con ese tipo de precarización laboral. Y nosotros lo habíamos propuesto, que figure. Pero obviamente que hay muchos intereses creados atrás de eso y va a ser muy difícil meterlo en un convenio. Claro, porque ya lo habías explicado vos que generalmente tratan de, a los 3 meses, dejarlo cesante muchas veces. Sí, recambio. Claro, entonces le conviene a las empresas grandes este tipo de situación. Claro, y en muy pocas empresas se lucha como la nuestra de informar al compañero realmente los derechos que tiene, y en la mayoría de las empresas renuncian. Las agencias le piden la renuncia, el compañero renuncia. Sí, porque le dicen, bueno, si no renuncias después no vas a tener nunca más trabajo. Claro, acá. No te pagamos nada. Y claro. Renuncian y después sí que no tienen más trabajo. Exacto. Después no existen más porque ya renunciaron. Pero bueno, lamentablemente hay que pelear día a día contra eso, el convenio no se pudo modificar. ¿Y qué dice la burocracia? ¿Por qué no lo trataron? ¿Dieron algún tipo de explicación? No, dijeron que más adelante lo van a volver sobre el tema, pero sabemos que si no es en paritaria no se vuelve sobre el tema. Una vez que se firmó la paritaria, ya está. No tenemos día femenino. Nuestro secretario general dijo que es discriminatorio. Estamos todavía, le estamos buscando todavía la discriminación y todavía no la encontramos. No sé qué mujer se puede sentir discriminada si en ese día está en su casa cobrando el sueldo. Me imagino que muy, muy discriminada no se debe sentir. Solamente el secretario general se siente discriminado. Pero bueno. No, los varones se sienten discriminados. Claro. Está bien, los varones tendríamos que sentirnos, pero no dijimos nada. Nosotros no tenemos nuestro día. Tampoco hay día pago por enfermedad de familiar directo. La alimentación no lo tiene. Padre, madre, hijo, hija. No tienen, se enferman y no tenemos. Faltan y pierden el día. ¿Qué? Y otros gremios sabemos que tienen 10, 12 días por año, sí, claro. Por familiar directo. O sea, estamos reclamando cosas que en otros gremios están, sí. Pagas. El día femenino, la sanidad, que está dirigido por el hermano de nuestro secretario general, tiene el día pago. Y nosotros no lo tenemos. Claro. Y así un montón de cosas que eran lógicas ya que se metieran en esta reforma, y lamentablemente vemos pasar otro año igual. Claro. Y nos obliga, por ejemplo, las variables que uno tiene en el sueldo. Si no se actualizan por paritaria, que sería un momento ideal para actualizar premios, viáticos y otro tipo de plus que tenga cada empresa, actualizarlos automáticamente por paritaria. Claro, si no se pierde otro año. Y si no tenés que estar peleando... Y durante el año... Durante un desenganche interesante que hace la patronal al subdividir el sueldo en muchas ramas, claro. Una parte... va a la paritaria y los otros no. Entonces es... Claro, exacto. Es una conquista de la patronal. Y nosotros tenemos propuesto actualización automática de todas las variables del sueldo. Tampoco se puso, obviamente. O sea, bueno, la intención estuvo, el apoyo de los trabajadores lo tuvimos, el gremio vio que los trabajadores están reclamando y ya saben lo que le corresponde. Y una lucha para mantenerla, ¿no? Para incluso extenderla lo más posible. Exactamente, sí. Todas las empresas. Exactamente, porque el convenio lo que hace es mejorar la ley. La ley de contrato de trabajo es la ley básica. Todos los convenios supuestamente tendrían que mejorarla. Claro. Sabemos que hay convenios que no lo hacen, como el que me había planteado la compañera del gastronómico. Tenemos el convenio gastronómico que lo estamos estudiando, que en cualquier programa vamos a ponernos de acuerdo para tocarlo, el tema ese. Sí, porque es muy interesante, una cantidad de puntos realmente retrógrados. Sí. Es deplorable ese convenio. Y muchísimos trabajadores. Sí. Exacto, sí, nosotros nos quejamos del nuestro, pero sabemos que hay peores. No tendría que ser un consuelo, no tendríamos que estar todos peleando por los convenios. Pero bueno, lamentablemente es lo que hay y tenemos que pelearlo día a día en las fábricas. Y decime, Cacho, los trabajadores, tus compañeros en Felford, ¿cómo tomaron los resultados de la paritaria en relación al sueldo? Y mira, si lo va a mirar un compañero de otro gremio, dicen que es bueno, un 35%. Nosotros habíamos empezado con un 45, nuestro gremio había tirado un 45, 9.000 de básico. Claro, porque en general está retrasado, digamos, en relación a otros gremios. Parece un porcentaje muy alto, lo que pasa es que teníamos los básicos también poco bajos. Muy bajo. ¿Y ahora en cuánto quedó el básico? No, y ahora estábamos en 6.200, con un 30%, y llegaríamos a 8.000 y pico, más o menos. No llegamos a lo que se había planteado, 9.000 de básico. Uh-huh. O sea, para algunos lo vieron bien y otros quedó un poco insatisfechos el porcentaje. Teníamos otras expectativas, uh-huh, porque es un gremio con muchos, como 80.000 trabajadores que están en el gremio, claro, de organización. Claro, es un gremio importante. No tenemos muchos afiliados, lamentablemente. Ah, ese es, mira, el tema. No hay, uh-huh, muchos afiliados. ¿Será porque hay no hay delegados en las fábricas o porque son... Porque son chicas o... No, en realidad pasa lo que pasó en Felford, no hubo presencia del sindicato en muchos años. Claro. Y lamentablemente eso es lo que nosotros queremos, planteamos siempre en el sindicato. El sindicato lo queremos al lado nuestro, queremos que trabaje con nosotros, porque el sindicato es nuestro. Claro. Pero los trabajadores, como yo también me incluyo, que tenemos yo hace 24 años que estoy en Felford, y muchos compañeros míos son antiguos, han visto la pasividad del sindicato, la hemos vivido en carne propia. Durante muchos años. Yo hace 6 que estoy en la comisión y estamos tratando de trabajar con el sindicato. La idea nuestra es esa. Sí. Pero hay muchos compañeros que están descreídos, entonces cuesta revertir esa imagen. Y un poco es eso que ha impulsado no solo a no afiliarse, sino a desafiliarse. Claro. Ese es el tema. Nosotros estamos impulsando campañas para afiliar. Digo, la idea es esa. Porque después cuando vienen para las autoridades del sindicato a renovarlas, votan los afiliados. Claro. Y siempre se perpetúan los mismos. Claro, porque no hay... Si no hay renovación en las afiliaciones... Es un tema. Presentar una lista, como decía alguien, es más fácil a nivel gremial general, ¿no? Es más fácil presentarse a presidente de la República o, como decía el compañero, ser miembro del Jockey Club, que poder llenar todos los requisitos para poder presentar lista general conjunto del gremio. Sí, pero en los sindicatos sí, presentar una lista opuesta a la dirección es bastante problemático. Y nosotros lo hemos hecho el verano pasado, en el 2012, si no recuerdo mal, en 2 meses, en pleno verano, estando de vacaciones, nos tuvimos que juntar y formar la Bordeaux. Tuvimos, uh-huh, que presentar las firmas, todo, que como decís vos, nos llevó muchísimo trabajo porque era... Sí, es muy terrible. Y lo presentamos y sacamos el 40% en 2 meses, contra 30 años que están ellos. Claro. Sí, eso es un avance. Sí, un avance enorme, hay buenas perspectivas. Sí, hay muy buenas perspectivas, pero una de las bases fundamentales es que el compañero se afilie. Claro. Porque si no, no puede votar. Doble trabajo, convencerlos. Claro. Tenemos casi 80.000 trabajadores en la alimentación. Claro. Nosotros habíamos propuesto hacer una marcha multitudinaria, no de 2.500, 3.000 o 4.000, como se dice que hubo la marcha, que hubo, sí hubo gente, pero podemos llenar la 9 de julio nosotros con alimentación. Eso es lo que proponíamos. Claro. Mostrar realmente la fuerza que tiene la alimentación, la relación de fuerza que tiene. Claro. No se pudo hacer. Pero bueno, seguimos bueno. luchando de cada uno desde su humilde lugar de delegado, seguimos luchando para llegar a ese a esa instancia final, ¿no? De bueno, tener una representatividad obrera en nuestro sindicato. Claro. Bueno, muy bien. La verdad que en comparación con otros aumentos, me parece que... Sí, está que, bastante bien. Sí, también fue motivado por la presión de las bases, como en otros gremios. Claro, que DAER necesitaba también dar una respuesta, porque ante esa, el avance en las elecciones, lo dejó en una situación que me parece que tenía que ser... Sí, tenía que refrendarse, ¿no? Exactamente. Esa es otra cuestión importante que los trabajadores tienen que entender, que para tener mejores condiciones de trabajo, bueno, es importante que se formen listas para diferentes de la burocracia, pero para que se formen las listas y puedan tener votos, hay que estar afiliado. Es todo un conjunto, una cosa va unida a la otra. Pues en realidad nosotros tenemos el aporte solidario, al compañero ya le están sacando el 2%, claro. Quiera o no. ¿Por qué no explicás a nuestros oyentes y amigos un poco qué es eso? El aporte solidario es un aporte que se impuso hace bastantes años ya por decreto. La mayoría de los gremios lo tienen, si no son todos. ¿Qué es eso? Es un aporte solidario, como lo dice el nombre engañoso, porque no es solidario, se impuso de prepo. Y al compañero que no está afiliado le saca el 2% igual. Por uso de convenio, dicen. Sí, para hacer curso de capacitación, todo. Le saca el 2% a todos los compañeros de alimentación, a todos. Mirá vos. Y lo interesante, que yo me había olvidado el otro día de comentarlo, es el origen de la cuota sindical. No sé si, yo creo que ustedes lo saben, y la mayoría lo debe saber. Pero recuerdas, ¿no? La cuota original, el origen de eso fue para solventar los conflictos. Para solventar los conflictos. Por eso se le descontaba al trabajador la cuota sindical. Y hoy pero por fondo, hoy... Pero eso era... Claro, originalmente... un fondo de huelga. Originalmente no se descontaba del salario, sino que iba los compañeros del sindicato a recolectar el dinero en cada fábrica. Bueno, y se cambió la forma de la recolección. Pero la ventaja, la ventaja era que cuando había un conflicto, entonces no te podían... dejar sin los fondos, porque actualmente lo que pasa es eso, en determinados conflictos, cuando son importantes, pueden no mandar los fondos al sindicato de lo que se sacó a los trabajadores. Claro, no, ahora se lo sacan directamente, haya conflicto o no. Claro. Y lamentablemente lo que pasó en Calza un poco, que los compañeros quedaron desgastados por la parte económica también, porque casi 50 días de huelga. Y el sindicato, nos contaste vos que les había puesto... Sí, pero monedas. Claro, el sindicato monedas. Tenía que haber mantenido el fondo de huelga. Exactamente. Que no hizo. Esa era la ventaja de cuando el compañero delegado iba uno por uno cobrando a los afiliados. Que claro. Entonces, ante la huelga, bueno, los trabajadores tenían con qué moverse. Casualmente se hizo así por ley para evitar ayudar a las huelgas. Claro. Ahí está. Y bueno, así que ese es el origen de la cuota sindical que hoy un poco desvirtuada. Se desvirtuó un poquito, sí. Un poquito. Así que bueno. El aporte solidario. El aporte solidario. Y ahora es peor, porque te sacan la plata y ni siquiera sos del sindicato. No tenés los beneficios del sindicato y te sacan la plata. Exactamente. Peor que peor. Que el descuento ese va para todos los trabajadores, sea contratado, sea del. Sí. El aporte solidario lo pagan todos. Ahí no hay trabajador eventual ni efectivo. Cuando hay descuentos son todos iguales. Ahora, cuando hay beneficios, no. Lamentablemente es como la cuota del seguro. Cuando uno la paga y no tiene ningún problema, está todo bien. Ahora, cuando le pasó algo, ya pasa a ser molesto. Claro. Lamentablemente en todos los puntos es así. Sí, todos los compañeros lo sufren el descuento. Y lamentablemente un compañero de agencia no se puede afiliar, por más que quiera. Claro. Porque no está bien visto. Claro, pues en realidad puede. Se puede afiliar. Lo que no le aconsejamos nosotros es que lo haga estando por agencia. Claro. ¿No la van a contratar más? No lo van a contratar más. No va a llegar a gozar de los beneficios de estar de la afiliación. Afiliado. Exactamente. Y es un consejo que damos a todo nivel, ¿no? Claro. Lamentablemente hay que darlo el consejo este, que no tendría que ser necesario. No tendría que existir. El compañero de agencia se tendría que poder afiliar. Nosotros le aconsejamos que no. Hasta que no esté efectivo, que no lo haga. Claro. Menos si tiene la intención de ser delegado, obviamente. Que ni lo diga. Que ni lo diga. Que ni lo manifieste, porque no va a llegar al sindicato. Ni a tener trabajo. No. Directamente. Bueno. En el momento en que ingresa Franciotti, se abre todo. A 12 años de la masacre de Avellaneda. 25 de junio, 17 horas. Festival en la estación Darío y Maxi. Ex estación Avellaneda. Arbolito. Rally Barrio Nuevo. Labelio Valdés. Sara Eve. Marcha de Antorchas y Vigilia. Estación Darío y Maxi. 25 de junio, 17 horas. Junio arde rojo. El puñal. Soy el extraño que va a padecer. Soy el extraño que va a padecer. Soy la venganza, el lápiz y papel. Soy la venganza. No me quedan refugios para perderte el rastro. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso a la izquierda. Bueno, seguimos aquí con los compañeros que nos están visitando. ¿Cómo están? Bien. Bueno. Primeramente agradecerles este momento. Yo la última vez que vine fue hace un par de años, cuando estaba en otra sede. Sí. Y vinimos con otros compañeros, y recuerden que eran de promoción social en ese momento, los chicos del VAP. Sí. Primeramente agradecerles el espacio. Para nosotros es fundamental poder compartir este momento que estamos pasando, que tiene que ver con un momento de conflictividad dentro de lo que es el Consejo de Derecho. Vamos a compartir. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Nos cuentan un poquito qué es lo que hacen? Bueno, sí, te contamos más o menos qué es el Consejo de Derechos. El Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nace en el 2001 a partir de la Ley 114, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad. ¿Sí? Sí. El Consejo nace a partir de esta ley, que es una ley que garantiza derechos de todos los chicos. Nosotros desde que vino la gestión macrista, en el 2007 hemos venido sufriendo sistemáticamente el vaciamiento del organismo. El organismo es el que debe llevar, el que debe cumplimentar la ley 114, o sea, debe cumplimentar los derechos de los niños, ¿sí? Que es esa es la que le saca, digamos, a la ley de patronato de 1904. Exactamente. Y a partir del 2005 se da la ley nacional 26.061, también de garantía de derechos de niños. Pasan un montón de funciones que hacia nuestro organismo, que es el que lleva a cabo la ley, ¿no? El que debe cumplimentar la ley. Y en el 2000, es como el órgano de aplicación, algo así. Exactamente, es el órgano de aplicación. ¿Y qué diferencias hay con la situación anterior, digamos? ¿En qué se modificó esta ley, la situación que tenían los chicos antes? ¿Del patronato ahora? Sí. Antes decidía el juez, ahora se garantiza el derecho del niño, es un organismo de derechos humanos. Ajá. ¿Sí? Este es un organismo de derechos humanos que debe garantizar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, un niño como sujeto de derecho. Sujeto de derecho y no objeto de... del juez. Exactamente. El paradigma que se rompe es ese, digamos, que el niño deja de ser un objeto y pasa a ser sujeto, digamos, de derecho, como decía Claudia. Centralmente, igual también lo importante de esta ley es que está dentro del convenio, latinoamericano. Latinoamericano. Entonces tiene el rasgo de ley nacional, la ley 114, no es cualquier ley la que se está hablando. Claro que son convenios, ¿no es cierto? Sí, es parte de la convención. De la Convención de Derecho del Niño, que es una convención que abarca todo lo que es el continente americano. Y después, se sumaron a nivel mundial, pero lo que tiene es esa importancia, digamos. Claro. Por eso no es cualquier ley. O sea, tiene el mismo rasgo que la Constitución Nacional. En ese sentido, claro. Esa es la importancia y la impronta, digamos, del cambio de paradigma en el caso de la ley. Y hay que respetarla porque, claro, son convenios que incluso exceden al Estado argentino. Claro. Por eso a veces cuando se contraponen leyes, o sea, códigos civiles, por ejemplo... Esta está por encima. Claro, está por encima de la ley por el nivel jerárquico que tiene. Lo que iba es... y esa es la ruptura del paradigma, digamos. En ese sentido, la importancia de esta ley. Y del Consejo en el sentido como órgano no solo de aplicación, sino como un órgano autárquico que tiene que supervisar, digamos, que estas leyes se cumplan en todos los niveles. Eso quiere decir en políticas públicas reales. No solo de la boca para afuera y en discursos o consignas. Sino claro, ¿y cómo sería, por ejemplo? ¿En qué mejora? Por ejemplo, la supervisión y la creación de hogares, por ejemplo, para chicos, que en realidad por ahí uno no quiere que los chicos estén en hogares o lleguen a ese nivel, digamos, de institucionalización. Claro, se llama institucionalización de los pibes, sino que existan, digamos, otras herramientas, que serían las defensorías zonales, por ejemplo, en el caso nuestro de la Ciudad de Buenos Aires, otro tipo de organismos. En ese sentido, el organismo como consejo tendría que supervisar y reglamentar, digamos, que esa ley se aplique y que esos espacios se constituyan, que es lo que hay en este momento no hay, o sea, hay falencias. ¿Sí? También nosotros nos ocupamos de hacer política pública que justamente que abarque a toda la niñez. Es un organismo realmente muy importante. Claro. No es importante, es fundamental. Ajá. Es un organismo fundamental para que se cumplan los derechos de los niños. Fundamental. Porque uno dice importante, no, es fundamental. Claro. Todos los derechos de los pibes son fundamentales. Esa es la gran importancia, ¿no? Es un organismo autárquico, dependemos directamente del gobierno de la ciudad, directamente de Macri, o sea, no tenemos a nadie por arriba nosotros, ¿no? Eso muy también bien. Es muy importante, y lo que estamos pidiendo nosotros es justamente que se jerarquice el consejo. Estamos, la campaña que sacamos ahora, los derechos de los niños necesitan trabajadores con derechos. ¿Cómo es? Los derechos de los niños y niñas, los derechos de la niñez necesitan trabajadores y trabajadoras con derechos. ¿Y eso por qué? Porque no, para ustedes, digamos, hay situaciones conflictivas en nosotros, el trabajo. Nosotros, en el más allá de lo salarial, que es muy importante, porque nosotros también tenemos hijos e hijas, y no llegamos a fin de mes, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen mínimo dos trabajos. Yo tengo dos trabajos y tampoco llego a fin de mes. Claro, y de esa forma no se puede... No, tampoco cumplo los derechos de mi hijo. Claro. Exactamente. Ni los tuyos. No, ni como trabajadora ni como madre en este caso. Además de lo salarial, vos decías... Además de lo salarial, el consejo viene siendo vaciado sistemáticamente a partir de la gestión de Macri desde 2007, viene siendo vaciado y ninguneado por otros organismos que son más elefantiásicos, digamos, ¿no? Que es desarrollo social, nos pasan por arriba, no se está cumpliendo realmente la ley. Nosotros tenemos el Consejo de Derechos, hay un plenario que cuando se votan las autoridades de la ciudad, hay un plenario que refleja la composición de la legislatura, ¿sí? Sí. Ese plenario, de cada sector político viene alguien votado hacia el Consejo, y hay un plenario, digamos, funciona como una cosa griega, ¿sí? ¿Viste? Que se supone que es la que debe tomar las decisiones o... Trabajar en tema de la política pública, decisiones, claro. Bueno, eso está totalmente vaciado y ninguneado. Claro, ¿sí? Que sería hay gente que tiene que venir también de educación, los funcionarios de educación, tienen que venir los funcionarios de salud, los funcionarios de cultura, de deporte y de otras áreas muy importantes también de vivienda, claro. Que son justamente los derechos que no se están cumpliendo. Ninguno de esos derechos se están cumpliendo como corresponde, solo te tiran un salvavidas de vez en cuando. Lo que hablábamos justo en el corte, el tema de tenés una situación con un chico o tenés uno, lo que te dicen, bueno, un parador o un hogar y te separan los hermanos. ¿Qué es un parador? Así conocen un poco esa... Los paradores en realidad son espacios que hay en la ciudad de Buenos Aires para chicos, centralmente nacieron para chicos que están en situación de calle, digamos, son los pibes que por ahí vemos en el microcentro, bueno, algunas plazas muy centrales de la ciudad de Buenos Aires, que tienen problemáticas muy complejas de abordar, y tienen no solo una problemática, sino que varias, una multiplicidad de problemas que tiene que ver con adicciones, con cuestiones familiares, bueno, con ausencia de educación, de salud. Es muy complejo el laburo con los pies en calle. Estos paradores nacieron para poder abordar este tipo de temáticas. En realidad, lo que viene pasando en la ciudad de Buenos Aires es que hay cada vez menos. En este momento hay tres. El tercero es uno que nace en la época de invierno, pero después se vuelve a cerrar cuando vuelve a subir la temperatura. Y entonces los paradores centralmente nacieron para laburar con este tipo de población, se dice. Lo que viene pasando últimamente es que como no hay los suficientes hogares conveniados con Ciudad de Buenos Aires, que sería para otro tipo de población de adolescentes y niños con problemáticas familiares, por ahí sin consumo, que no están en calle, sino que fueron víctimas de un hecho muy puntual, estos pibes que son de otra población terminan en paradores, obviamente mezclando los públicos, por decirlo de una manera muy suave. Entonces la problemática se termina complejizando porque, bueno, se juntan dos poblaciones completamente diferentes donde, bueno, intercambian cuestiones de su vida cotidiana y terminan en realidad enviciándose el laburo, o sea, y enviciándose los pies en el sentido de que por ahí de repente aprenden cuestiones que no tendrían por qué vivenciarlas o vivencian cuestiones que no tendrían por qué vivenciarlas porque los paradores, más allá de que tengan algunas características positivas de alojamiento, son de características tipo pabellón. O sea, la verdad que más allá de los trabajadores que hacen un laburo muy interesante, los que le ponen mucha pila, que son la gran mayoría, el laburo no se puede hacer un seguimiento muy puntualizado porque obviamente un pibe de calle va a las 8 de la noche, toma, come algo, descansa, se ducha y a la mañana se va. Entonces es muy complicado poder laburar con estas poblaciones, y es muy complicado cuando se te mete otro tipo de población en el medio, que son pibes que vos tenés que contener, que obviamente tiene que seguir su educación, tiene que seguir, digamos, la vinculación con su familia o con lo que quede de su familia. Entonces se hace muy complicado el laburo. Los paradores nacieron, digamos, para ese tipo de población. Hoy está todo medio mezclado, digamos. Ahora, me da la impresión, lo que vos estabas comentando antes, me parece que está bastante vinculado, ¿no es cierto? O sea, esta falta, si se vacían el órgano o el lugar, digamos, donde tienen que concurrir los que proveerían los recursos, ¿no es cierto? No sé si estoy entendiendo bien. Sí. Me gustaría que retomaras un poquito eso. Entonces, el parador refleja también esta carencia, esta formalidad de abrir un lugar, pero no, en realidad que no tiene los sostenes para llevar la tarea. Claro, nosotros somos un organismo de control. Sí. ¿Sí? Nosotros controlamos que se cumpla la política pública con respecto a los derechos de los niños en toda la ciudad. Sí. ¿Sí? Y eso no lo estamos pudiendo garantizar. Nosotros tenemos 17 son las defensorías. Sí. 17 defensorías zonales, una por barrio. Sí. Y tenemos, por ejemplo, un problema muy grave, que es las defensorías, toda la defensoría del cordón sur, de la zona sur, sí, están los equipos, que son de 3 trabajadores. Algunos, muchos equipos no están completos, por ley tienen que ser 3. Una trabajadora social o trabajador social, psicóloga y un abogado, y un operador social también debiera haber. Muchos de los equipos están incompletos. Justamente esto lo que da trabajar de esta forma es una multimirada sobre la problemática. Claro. Y se puede abordar justamente de distintos puntos de vista. Exacto. Los problemas que tienen los chicos. No se está pudiendo abordar porque hay muchos de los equipos que están incompletos, muchos equipos tienen hasta 600 situaciones para trabajar, lo que hace imposible un seguimiento. Posible. Es imposible hacer un seguimiento serio. ¿Sí? Claro. Están completamente desbordados. Significa que hay falta personal. Faltan trabajadoras y trabajadores, falta personal, falta que se completen estos equipos y falta también garantizar los recursos. Justamente, claro, esto es lo que decíamos en el plenario, ¿quiénes claro están vaciando el plenario? El mismo macrismo, ¿sí? Claro. Y sus funcionarios, los funcionarios que tienen en salud, los que tienen en educación, los que tienen deporte, los que tienen cultura, todos, el macrismo está vaciando el Consejo de Derechos de Niños, que es el organismo que controla. O sea, es muy difícil que el que manda se controle a sí mismo, ¿viste? Por eso justamente es este tema de que te decía cómo era la composición, claro, del Consejo, que es muy importante, muy interesante cómo se compone el Consejo. Claro, ¿cómo está concebido? Ahora está sí concebido, digamos, la verdad que es muy inteligente la forma que está concebido, pero no se está cumpliendo nada de eso porque está vaciado completamente. De esa manera entonces, perdón, a ver si entiendo, se cumplimenta la parte más formal, que por ejemplo existen algunos paradores, pero todo lo que tiene que sostener la tarea de que el chico tenga los derechos reales, no existe, digamos. Claro, aparte estamos hablando de una gama de derechos. Claro. No solamente situación de calle, ya tiene todos los derechos vulnerados. Sí. Un chico está en situación de calle, ya tiene todos los derechos, claro, vulnerados. Y también nosotros tenemos situaciones de chicos que tienen otro tipo de derechos vulnerados que se trabajan de otra forma. De otra forma. También no pudiendo abordarlos como claro corresponde. O sea, se está trabajando de corazón, más o menos. Claro, y no es lo que corresponde para un organismo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la ciudad que más plata tiene. Claro. ¿Sí? Y que más chicos en situación, claro, de calle. Sí, después, sí, bueno, y aparte tener en cuenta que la trampa por ahí que está el Consejo es que la cuestión de los recursos queda no en manos del Consejo. El Consejo, como te decía Claudia, nace para supervisar y para que se aplique la ley. Ajá. El Consejo como recurso tiene uno solo de alojamiento, en mi caso, que es la área donde yo trabajo, pero después el resto de los recursos para alojar pibes o hogares o paradores dependen de Desarrollo Social, que es otro organismo. Entonces, claro, ahí se produce... No, claro, que ahí se produce la disputa, porque vos tenés dos organismos, claro, que se disputan, digamos, ¿quién tiene que cumplir con eso? Tiene que cumplir las cosas, si están con ganas, si hay lugar para los pibes. Entonces arma todo una trampa muy compleja y muy, muy, muy viciosa, porque es por ahí lo que te decía Claudia. Claro. Dialogar con salud se nos hace complejo, Porque bueno, salud es un monstruo enorme por ahí, o dialogar con educación, donde vos tendrías que tener, digamos, una política muy clara sobre el rol del docente cuando el docente con esa población, ve en el aula una situación que por ahí le llama la atención. Bueno, el docente tiene que estar preparado para poder no evaluar, sino para tener esa alarma, que los docentes la tienen, la gran mayoría, pero bueno, eso no está por ahí regimentado ni complementado en todas las escuelas. Pero, por ejemplo, cuando vos tenés que discutir con Promoción Social, que supuestamente es tu organismo primo, sí. y no tenés recursos, se torna muy denso el laburo. Y ahí es donde se produce, digamos, el desfasaje a la hora de abordar las tareas y de hacer cumplir la ley y de supervisar, digamos, esta ley. Claro. ¿Y qué capacidad tienen los paradores? ¿Posibilidades de albergue para cuántos niños? No, en realidad los paradores, por lo menos los clásicos que hay en este momento en la ciudad, que son dos, el de la Boquita y la Balsa, tienen una capacidad para 50 pibes. No es lo aconsejable, igual, no es lo aconsejable claro. poder trabajar con 50 pibes, porque en realidad no es los pibes se van multiplicando y se van multiplicando los operadores sociales, que seríamos los adultos que trabajamos con ellos, no. La plantilla estable uno de operadores sociales en un parador es un equipo de 4 con toda la furia, y a veces tenés equipo de 2 compañeros, claro. Que se llaman pareja pedagógica. Entonces, si vos tenés un equipo de 2 compañeros y los pies empiezan a aumentar, se torna un trabajo imposible, insalubre, y no podés abarcar ninguna problemática ni contener claro. nada. O sea, lo único que haces es tratar de que el pibe duerma, que coma sus comidas, y se puede duchar mejor, y listo. Pero pensemos que estas poblaciones... Vos tenés que trabajar constantemente, bueno, que el pibe se documente, que el pibe haga un control de salud, pensemos si es un adolescente, mujer, digo. O sea, son todas temáticas que tenés que tener un minuto para poder abordar con cada uno. Entonces claro. hace muy imposible el laburo en ese sentido. Para que vuelva, ¿no? Con el chico, ¿no? Claro, porque... y encima ponele que en esa tarde que estuvo en el paror se peleó con otro pibe y no te vuelve por un no mes. No vuelve más, claro. Y está un mes en calle y no sabés lo que le pasó en la calle, qué venció, con quién se cruzó, qué hizo, y entonces se torna el laburo imposible de poder trabajar. Claro, y esa tarea depende directamente del desarrollo social, no del consejo. Nosotros lo que tenemos que ver es que se cumpla esa ley, no el trabajo directo con el claro. pibe o piba, sino que se cumpla la ley, ¿sí? Uh-huh. Nosotros tenemos el recurso de pedir exigibilidad de derecho. Ahí está encajoneada. Claro. Cuando un trabajador o cuando un equipo pone una opinión, se la ningunea desde el otro ministerio, ¿sí? Todos los informes que nosotros hagamos a veces no se toman en cuenta, ¿sí? Y se hace lo que quiere el otro ministerio, que tiene más fuerza, porque son mucho más, la verdad, son ministerios pesados. El desarrollo social es un ministerio, es un elefante. Claro. Sí, es un elefante. ¿Y la policía cómo está actuando en la calle con los chicos? ¿Conocen ustedes o no? No. Por lo menos el convenio último que hay con convenio, por decirlo así, porque tampoco es un convenio muy... legal, digamos, o sea que está en los papeles, por lo menos yo no he visto nada, pero bueno, el acuerdo que hay es que todos los niños y niñas menores de 18 años que son detenidos por la policía por algún tipo de delito o por alguna tentativa, que también es un famoso... Sí, una figura policial media extraña, porque es robo en tentativa, o sea, no se sabe si el pibe estaba pasando robó, por la cabeza del no, chico robó, afanarse una media luna. Claro, nunca encuentran nada, pero los pibes son detenidos. El último acuerdo que hay, digamos, con Ministerio de Interior es que los pibes no son alojados en comisaría ahora. Eso viene pasando hace 2 años, en ese sentido es un logro importante. Sí. Y los pibes van a lo que era el Inchausti, que era un viejo hogar de la época de patronato, pero bueno, que tiene otras características, pues son pibes que cumplieron algún delito y están alojados ahí. Después, obviamente, si sus familias lo retiran, vienen y los retiran de ese lugar una vez que se le da la soltura, que el juzgado que está interviniendo dictamina su soltura, y si no, venimos nosotros como consejo. Obviamente tener una entrevista con el PIS, ese ofrecimiento de política pública, ajá, se lo retira de ese lugar, porque obviamente los pibes no pueden permanecer una cierta cantidad de horas en un espacio cerrado. Claro. Pero eso es lo que viene pasando con la policía, en términos de que no están más alojados en calabozo, que era una cosa que por lo menos cuando yo empecé a trabajar lo vivía constantemente. O sea, se suponía que había comisarías con calabozos para menores. Sí, en la comisaría del menor. En algunos casos, y en realidad era una mentira, porque yo entraba a los calabozos y estaban los mayores con los menores y no pasaba nada, o sea, cualquier cosa. Pero bueno. Sí, bueno, nosotros tenemos dentro del Consejo un departamento que se llama Departamento de Fortalecimiento, no sé qué, de conflicto con la ley penal, los pibes que están en conflicto. En realidad la ley está en conflicto con los pibes, no los pibes, es al revés. justamente es uno de los lugares que está siendo vaciado y también ninguneado. Otra vez volvemos al círculo vicioso, esto que es, que el trabajador, que los trabajadores y las trabajadoras piden un recurso y este se niega, y así y así sigue la gran bola esta. Justamente es uno de los lugares donde más conflicto hay. Claro. Es el tema del departamento este de jóvenes en conflicto con la ley penal. Claro. Sí, es otro. Bien. Otro, nosotros tenemos varios lugares aparte de las defensorías. Sí. El consejo está tiene el PETI, que es de trabajo infantil, de explotación sexual y trabajo infantil. Tiene, bueno, conflicto el conflicto con la ley, capacitación también, que es quienes deben capacitar al organismo que lo solicite, también vaciado. Está la línea 102, que es la línea de consulta. Sí. De derechos para todos los chicos y chicas. ¿Y eso funciona? Y organismo también, está funcionando. Ahí yo hago el turno noche. Medianamente está funcionando, pero tuvimos un conflicto que se habían llevado en un momento el aparato este que es el que da el conmutador. El conmutador. Desastre. Claro. Y dejaron sin funcionar la línea un tiempo, una línea de emergencia. Ah, bueno. Sí, una línea que no debiera dejar de funcionar ni un minuto. ¿Sí? Más allá, si entran o no llamadas, ese es otro tema. Claro. Porque eso, bueno, el mismo gobierno de la ciudad es el que tiene que publicitar la línea para que los pibes llamen. Es una línea amiga de los pibes. Claro. ¿Sí? Los pibes deben llamar. La verdad que cada vez hay menos llamadas. Yo hay semanas que no tengo ninguna llamada. Uh-huh. En toda la noche. O sea que no se han enterado, porque si no ya las... Exactamente, falta publicidad de la línea, falta mucha publicidad. Comentar lo de la empresa telefónica, por favor, porque es una... ¿Cuál era? Hay una empresa que no, que es Claro, ¿cuál es? Ah, bueno, por ejemplo, si vos tenés un celular Claro, sí, de la empresa Claro, no entran las llamadas a la línea 102. Ah. Sí, lo venimos peleando hace rato largo, de que por favor a la legal y técnica, por favor, que le manden una carta a la empresa Claro, que esta empresa habilite el número 102 gratuitamente. Claro. A sus clientes. Claro. Que vos, si tenés otra marca de teléfono, lo podés hacer. Ahora, si tenés Claro, olvídate. Y eso hay que exigírselo directamente. Exactamente. Y después está todo el tema, bueno, no se cumplen los derechos de los pibes, tampoco se cumplen los nuestros. El salario básico, el nuestro, el mío... Ese es el otro tema, ¿no? Sí. Una cosita tema. Solamente antes. La figura de la vagancia, ¿no? En la calle, ¿no existe más? No, hace rato que no existe eso. ¿No? Se supone que no, ¿viste? No lo llevan por eso. No, a mí todavía no, no me llevan. No se registra eso. Está bien. Por vaga. Me habías dicho... La situación de ustedes. Ah, bueno, el salario básico, por ejemplo, el mío, 1.415. Ah. Salario básico, ¿sí? Y después lo único de eso es todo un choclo, 35 horas semanales. Todo un choclo de cosas, de plus de acá, plus de allá, este cosito de no sé qué, de reencasillamiento, todo de acá, te van tirando como migajas, que es, claro, te pareciera que te suma, pero es un choclo, solo es un choclo, no es otra cosa. Antes de que nos expliquen, vamos a escuchar un temita. Después nos cuentan bien la situación en particular que están soportando. ¿Y cómo se...? A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo enseñar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.

Fiorito, que también trabajan mucho los que de darle protagonismo al pibe. Entonces, es muy cerca, desde muy cerca lo escuchaba y lo vivimos también desde los trabajadores de ahí y va de cualquier, casi cualquier lugar de niñez y adolescencia, es muy zarpado. Así que quería escuchar, la verdad. Sí, que, sigan, que nos cuenten un poco. Lo interesante de Chevie, que yo he pasado por ahí hace unos años, es que son ese tipo de laburos que están en el territorio y que lo que te permite por ahí ese tipo de laburo es poder evitar que algunas situaciones que se presentan en el barrio, vos preverla de manera de antemano. Claro. Digo, Chevie, por ahí lo que tiene es una buena lectura del barrio y de las familias que por ahí están en situaciones muy complejas, que son una gran cantidad de familias. Entonces, si Chepibe no estuviera, esas familias tendríamos más pies en la ciudad, por ejemplo. Claro. Pero porque Chepibe no es que solamente que es un contenedor, sino que es una organización que se plantea una inserción real en el barrio y un laburo serio, y los pies referencian, o las familias referencian ese tipo de organizaciones sociales, como se conocen. Y, bueno, y buscan ayuda ahí. Y buscan ayuda ahí. No se van nunca del barrio. O sea, para irse del barrio no tendría que estar Chepibe. Entonces, en nuestro caso, que hemos trabajado con pies de la zona de Fiorito, son muy muy pocos casos. Muy pocos. Debería haber un montón de... No. Y lo más por ahí interesante es que cuando vos buscás la referencia en Fiorito, porque yo no conozco todos los barrios, sí, le comentás, che, conocés, che, pibe, la calle de Morazán, y ya al toque los pies te conocen, saben que está la cancha, saben que está che, pibe, y entonces vos sabés que hay algún tipo de vínculo, le podés levantar un teléfono y hablás con alguno, con Alejandra, che, mirá, hay un pibe del barrio, te suena este nombre, y haces la conexión ahí. Pero eso lo puedes hacer porque está esa organización ahí trabajando en el territorio. Si no, no lo debería haber múltiples organizaciones. En cada partido tendría que haber un Chepibe. Ahora ahí Chepibe sí, tiene... tendrían que tener todos los cargos, por favor, es terrible. Lo que dijeron es terrible. No puede haber tantos lugares vaciados. Nos parte la cabeza. La verdad es una locura. Muy descuidado. ¿Tienen idea cuántos chicos hay en situación no? De calle, más o menos, pero debe haber aumentado en los últimos años, seguramente, ¿no? No, yo no manejo el... No, yo la verdad la estadística no. No. Uh-huh. Bueno, yo pues justo estoy en otra parte, por ahí la gente de investigación, viste, subió un delegado de investigación. Ah, está Santillán. Sí, hay gente que sí tiene todos los datos, tenemos una parte de investigación también, que son trabajan mucho ahí, muchos sociólogos, y ahí tienen una cantidad de estadísticas, y son los que también son los que están diseñando políticas públicas, ¿no? Ellos sí podrían tener la data más fina de esas cosas. ¿Sí? Claro, no, porque yo trabajé hace unos años y con mucha gente que me estoy encontrando que estaba vinculada a hogares, se han cerrado esos hogares, por ejemplo. O sea, entonces no tengo datos firmes, pero tengo así como mucha impresión. El problema es que la misma ciudad, el mismo estado debiera también poner hogares y garantizar esto, que haya hogares para los pibes, el mismo estado. Claro. Pero encima los que existían, digamos, que en muchos casos eran iniciativas privadas que contaban con apoyos, no están. Claro, eso fue un fenómeno que se dio en los 90, el tema de la ONG. Muchas ONG, fue como la respuesta que salió casi natural, en respuesta a tanto desbande que hubo en tema de derechos de los niños, aparecieron las ONGs, ¿no? Sí. Hoy les quería preguntar, después de escuchar el paisaje que han pintado y lo que nos comentaron un poquito atrás, ¿cómo ha sido este proceso para organizar a estos trabajadores que yo calculo que debe ser bastante difícil por la dispersión, la no cercanía física, etcétera, etcétera, para llegar al punto que están ahora y qué actividades han estado planteando en el último tiempo? Sí, nosotros en el 2007, cuando gana el macrismo, ya cuando visualizamos que podía llegar a ganar, dijimos, bueno, parece que hay que organizarse. ¿Sí? Todos nosotros, una generación de gente joven, que descreída absolutamente de todos los gremios, era lo que pasaba también con este hombre, con Cacho, ¿no? La gente está descreída de los gremios, es muy difícil acercar a alguien a los gremios. Entonces, más con los representantes que hay. Claro. La verdad que es muy difícil, es una tarea gigantesca, muy difícil, comprometida y que hay que hacerla paso a paso para que se vean realmente los resultados en el día de mañana. No todo no va a salir, nada va de 0 a 100, va de 0, 1, 2, 3, de paso a paso. fue muy difícil. En principio, bueno, en el 2007 nos organizamos varios de los sectores justamente más jóvenes del Consejo y nos afiliamos todos. Dijimos, hay dos gremios en Ciudad, uno es UTECBA, que es la burocracia sindical, ¿sí? Es ama de oyenta, la gente que aprieta, que dispara. La patota. La patota, que te pone la ficha abajo de cuando te contratan, te pone una ficha abajo, cuando pasas a planta, ya estás afiliado a UTECBA. ¿Sí? Es un gremio traidor, ¿sí? Un gremio, sí. Desastre, horrible. Pero bueno, también tenemos muchos compañeros y compañeras que están afiliados a ese gremio y respetamos también la opinión de esos trabajadores, ¿sí? Pero no vamos a dejar de decir que sí, son unos burócratas y que, sí, que tienen una historia. Es difícil trabajar con ese ejemplo. Bueno, nosotros venimos a en contrapropuesta justamente de no de esas verticalismo, prácticas. De esas prácticas verticales que lo único que han llevado es al desastre, a la desmovilización, al descreimiento. Y bueno, nos planteamos en el 2007 como una junta nueva. Así que bueno, a partir de ahí nos organizamos todos un montón y bueno, sacamos una junta absolutamente comprometida, no solamente con el tema salarial, sino que también comprometida con los derechos de los pibes. Somos todos trabajadores, ¿sí? Acá no hay ningún, no tenemos ningún gurú ni ningún jefe de tribu por allá arriba que no trabaje. Somos todos trabajadores, ¿sí? Sí. Todos cumplimos nuestras 35 horas de trabajo y más también, ¿sí? Somos trabajadores y representamos a trabajadoras y trabajadores también del Consejo. Y claro que ha sido, por supuesto que ha sido un camino difícil, porque son muchas las miradas, también hay muchas, nunca nadie, van a estar todos de acuerdo con lo que uno hace, siempre hay críticas, claro, sí. En el camino de la construcción siempre hay críticas, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es seguir construyendo. Y cuando vos decís Consejo, ¿a qué te referís? ¿El Consejo? Ah, no, el Consejo de los Derechos, se llama Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El Consejo es el organismo. Es donde se han organizado, digamos, de esta forma que vos planteabas, sí. En esa instancia. Sí, cuando vino el macrismo como paraguas a lo que pudiera venir, se vinieron con 2.500 despidos, con 3.000 despidos enseguida, así que bueno, había que organizarse, nosotros sabíamos que venía el macrismo, son los 90 que volvieron, ¿sí? Sí. Bueno, es un retroceso, ellos tienen ese play que ponen de símbolo, no, en realidad es el... Es el retroceso, es el rewind. Sí, no, y muy grave, ¿no? La situación, porque desmantelan lugares fundamentales. Fundamentales. Y entonces ahí, ¿cómo es la situación ahora de como trabajadores, digamos, de ustedes? ¿Qué tipo de problemas están teniendo? Bueno, no, igual, centralmente, la última vez que anduvimos por acá, si mal no recuerdan, estábamos con la problemática de la precarización laboral en ese momento, en la cual la gran mayoría, incluido el quien habla, está bajo un contrato de locación, se llama, que sí. Son los contratos basura que tiene el macrismo acá en la Ciudad de Buenos Aires, hacia los trabajadores. Que hay que renovarlos, ¿no? ¿Cómo? Claro, eso vos lo renovás cada 6 meses, en mi caso, yo mal no me recuerdo, en ese momento era cada 6 meses, después pasó a ser un año, después cada 3 meses, iba rotando. Sí. Porque encima lo que tiene el Consejo como organismo autárquico es que tiene, digamos, un ejecutivo dentro del Consejo, bueno, según los cambios del ejecutivo, que son diferentes líneas de la misma gestión macrista, se tiene que reescribir todo, digamos, este contrato nuevamente, que en realidad siempre dice lo mismo. Bueno, esa situación evolucionó para positivo, digamos, tuvimos un pase a planta interesante de unos 200 y pico de compañeros. Ah. El único lugar que se dio. Y fue el único organismo de la Ciudad de Buenos Aires que se dio, digamos. Entonces, ¿en el Consejo? En el Consejo. Muy bien. Ustedes lo pelearon. Sí, fue parte, digamos, de una lucha que se fue dando de menor a mayor. Y en ese sentido, el plus específico, que ahora después Claudio le va a comentar bien en qué consiste, pero digo, ese escenario cambió. Y en ese sentido, digamos, a partir de hace ya casi 2 años, tenemos un grueso de porcentaje de trabajadores que están en planta permanente, que igual no es un logro así en el sentido de... Nada, que cambió mucho la cuestión monetaria, pero bueno, tenemos pero una más cobertura, estabilidad. Estamos más estabilizados, y esto también generó, digamos, que muchos compañeros se acerquen a la organización, digamos, eso en ese sentido. Claro, claro, porque la ven útil. El estar más sólido, digamos, también te plantea el acercamiento de compañeros. Y empezamos este año, digamos, con un conflicto interesante en lo que es el marco de las paritarias. A ver, Claudia, si nos ayuda un poco para ubicarnos, digamos, en la parte de... La paritaria. ¿Cómo se dice? La paritaria. Enero. ¿Qué estamos hablando ahora? ¿El plus, no? No, no, no. No plus. El conflicto en sí mismo, cómo nace. El... Auspicia este momento, el ferrocarril Sarmiento que acaba de pasar. Le mandamos un saludo. Ah, sí. Se siente acá en IMPA. Es parte de sí, no, de pasa que el conflicto ya como que fue desplegado en sí mismo todo el conflicto, porque es un conflicto, bueno, que está llevando justamente todo el tema de la política pública, cómo no podemos llevarla a cabo, no la podemos aplicar, aparte de lo salarial, como son dos las aristas. Condiciones de trabajo. Exactamente, bueno, las condiciones de trabajo, el conflicto que tenemos ahora, ahí estamos. Pero sería... las condiciones de trabajo y también la situación de los chicos, o sea... Claro, pero nosotros, por ejemplo, hay defensorías que no tienen espacio para la atención de los chicos directamente. Te viene una persona con una situación que está pasando un pibe, vos tenés que hacer una entrevista con ese chico, no hay espacio, no hay una oficina, nada. En la época que estábamos ahí en la calle Perú, llegamos a atender a los pibes en el balcón, en la cocina. Claro. Entonces, bien, si es el organismo, ¿sí?, que debe... garantizar los derechos, debe estar jerarquizado y de ninguna manera puede atender un pibe en un balcón. No se puede hacer un encuadre de la entrevista. De ninguna manera, o en pasillos. ¿Cómo, a quién se le puede ocurrir que alguien pueda... No, esto no es Gran Hermano. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que sí es una característica. El pibe necesita privacidad, necesita un espacio donde pueda ser atendido, contenido, ¿sí? Y desde ahí ver cómo se lo puede ayudar a este chico, cómo cumplimentar los derechos, pero de ninguna manera atenderlo en un lugar que indigno. Sí, sí. Son chicos, claro. Estamos trabajando, ni siquiera, no puedo decir ni diamantes, porque son almas. Claro. Son almas, estamos hablando de pibes, de carne y hueso, con sus derechos vulnerados, ¿sí? Claro, pero una... Imagínate un derecho vulnerado, puede ser cualquier tipo de derecho vulnerado, ¿sí? Desde el más chiquito al... Por eso es fundamental el Consejo de Derechos, no es cualquier lugar. Estamos atendiendo, bueno, en condiciones indignas, no hay muchos lugares que faltan materiales, tóner, ni siquiera para imprimirte el informe, tenés que hacer todo un terrible lío para pedir un tóner y que te lo traigan. El tóner es para hacer funcionar la fotocopia, ¿no? Una pavada, sí, para la claro. Cosas materiales, no hay un lugar para que, no hay, hay defensorías que no tienen lugar para atender a los pibes, que no tienen los materiales normales, una virome, sí. no hay sí, elementales cosas. Para trabajar. Para ciertas cosas el gobierno baja presupuestos y no predestina... ¿Cómo aplicarlo, no? No pone la cantidad de gente que lo aplique, no le paga a esa gente. En provincia lo que nos pasa es que, por ejemplo, lo que le dan a cada chico, lo que le, no sé, entra el UDI, creo que es, no sé cuánto porcentaje entra por chico, pero dentro de eso contempla los artículos de limpieza, los útiles escolares, y no en ningún momento el educador. Claro. Entonces es como, bueno, acá tenés los útiles, acá tenés los de limpieza, suerte, pibe. Esta gente trabaja mucho con el miedo también, ¿no? Tenemos situaciones de compañeros que han sido sumariados, ¿sí? Por justamente por no adherir a esta política que impone el macrismo, ¿sí? Tenemos sumariado. La compañera Mónica Pérez, que era la coordinadora de Boca Barracas, ha sido sumariada cuando ella estuvo siempre en todas las luchas, ha peleado siempre por los derechos de todos los pibes que se cumplan, denunciado las condiciones indignas que estaba la Defensoría de Boca Barracas y que se llevó sumario. Un sumario, ¿sí? En la época de Malegari, creo que viene ese sumario, ya no sé, hace rato largo. Y ellos se van de vacaciones a Cancún. Claro. Terrible. A sumario. Claro, una política muy perversa de tener, digamos, como una careta, ¿no? O una... un telón donde el plan sería bueno, ¿no? Esta cuestión del consejo, lo que vos comentabas al principio, un organismo múltiple, ¿no? Donde deberían debatir las políticas para los niños, pero vaciado de recursos es como que no existiera, es muy perverso, ¿no? Porque es muy común en el macrismo este tipo de... Claro, y aparte... porque esto fue hecho antes de que viniera Macri. Entonces, cuando funcionaba, como debía ser, era cuando Macri no estaba. Claro, los sumarios vienen porque se responsabiliza a los mismos trabajadores de la falta de recursos. Nosotros no, ¿por qué? A ver, yo estoy exigiendo un recurso y me responsabilizás de que no hay un recurso. Claro, claro. No podés cumplir tu tarea. Es decir, el objetivo es no cumplir, que quede vaciado realmente, ¿no? Es decir, que quede en la forma solamente. No, es que previo igual el macrismo, digamos, cuando nace el consejo, tampoco igual es que abarcaba todas las problemáticas. O sea, las problemáticas y la población con la que se trabaja es una población que está en constante, digamos, metamorfoseo, digamos, van aprendiendo cosas nuevas, se van agregando cuestiones nuevas, o sea, nuevas. No, cuando nosotros también nos equivocamos y naturalizamos que debe ser así. Nosotros no debemos naturalizar de ninguna manera que el recurso lo debamos conseguir mediante nosotros mismos por cuestiones, contactos con otros que tengamos por ahí. No, no hay que naturalizar eso. El mismo consejo debe tener los recursos. ¿Sí? Seguro. Garantizado para todos los pibes. No nosotros estar buscando porque conozco a este de allá, bueno, le pego un telefonazo y a ver si me abre el camino para, me allana un poquito el camino para laburar con este pibe. No, tiene que estar garantizado. Y está en la ley. Claro. En la letra de la ley está todo esto. Otro de los temas que viene atado también a lo que decía Diego, no tenemos espacios de capacitación ni de supervisión. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con pibes y pasan situaciones terribles, por supuesto el pibe está sufriendo y nosotros también lo llevamos en la carne, ¿sí? Y se nos hace carne y qué sé yo, cuando le pasan las cosas a los pibes, tampoco no tenés ningún lugar donde hacer tu propia no tenés contención. Proceso, claro. Estamos trabajando con chicos y chicas. Escuchar a chicos y chicos y trabajar con sus situaciones realmente es muy complejo y es de mucha importancia. Y otra vez, a lo fundamental, es fundamental. Claro. Sí, estamos trabajando con el futuro, no estamos trabajando. Pero ustedes también Son el futuro, nos falta un pibe, nos falta el futuro. Claro. Sí. Pero también hay que garantizar la estabilidad y el equilibrio de ustedes, que es fundamental para eso. Eso es lo que trabajo. Nos faltan, los espacios de capacitación y de supervisión institucional también, ¿no? De cómo abordar, de qué mirada tiene cada uno, ver cómo estamos trabajando. Y no, no hay un trabajo que se haga en equipo, digamos, con asesores, que ante las situaciones diversas que se le suceden. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Se pueda discutir en un equipo. Uno de los pedidos que tenemos nosotros es eso, es el espacio de supervisión técnica para trabajar mejor y abordar las situaciones con otras miradas también. Y que ustedes tengan también una contención, porque realmente debe ser dramático ver situaciones muy embromadas que pasan los pibes y que dependen de uno. ¿Y cómo hacen? Están en la primera línea de choque. Es decir, a veces las podrán resolver y a veces no sé si las podrán resolver. Claro, en mi caso, por ejemplo, me han tocado llamados muy difíciles, en alguna vacación y el turno noche, a veces hay una sola persona atendiendo toda la línea y esa soy yo. Y te toca una llamada terrible y después no podés despegar de eso y cómo atendés al otro que sigue, ¿viste? Uno no es un... ellos tienen la mentalidad esta empresarial o fordista que es sacar una cosa un cliente. La otra. Vamos, uno... Viene un cliente. Un chorizo, ¿viste? La máquina de hacer chorizos. No es así. Claro, quedás reimpactado y no estás en condiciones inmediatas de somos personas, somos humanos también. Claro. Bueno, se podría decir que es trabajo insalubre muchas veces. Y no reconocido, insalubre. Justamente eso es lo que estamos nosotros peleando, no es cualquier cosa. La consigna de los derechos de la niñez, necesitan trabajadores con derechos, es por esto lo llevamos, por todo esto que les contamos, llevamos esa consigna adelante y bueno, la vamos a seguir peleando. De a poquito, porque cuesta, es difícil, no es fácil sacar a los trabajadores de seguir naturalizando todas las condiciones indignas de trabajo. Muchos lo naturalizan. Hay tanta rotación en el Consejo por los bajos salarios, tanta rotación de trabajadoras y trabajadores, que es muy difícil a veces el trabajar justamente que no se naturalicen las problemáticas que nosotros tenemos. ¿Sí? Claro, pero además porque tenés delante un problema, que es un niño con problemas serios y que vos estás comprometido con él, entonces es lógico, digamos, que tiendas a resolverlo de alguna manera. Bueno, que entonces, no se aprovechen porque hay muchos trabajadores que no naturalizamos, hay muchos que somos luchadores. Claro. ¿Sí? Que lo tengan, que lo sepan, ¿viste? Muy bien, muy bien. Bueno. Decime una cosa, ¿hay muchas mujeres en el consejo? Sí, Sí, la mayoría somos trabajadoras en la junta. Bueno, en esta junta, bueno, tenemos bastante varones esta vuelta, pero sí, somos la mayoría son mujeres que trabajan en el consejo. Digamos, no sé si un 70% estaremos más o menos, algo así. 70. En un 70, 65, 70% de mujeres trabajadoras en el consejo. Está bien. Escuchá Fatality Show. Los sábados de 10 a 13. Por Radio Semilla. Thank you.

¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. Repetí. Hola. Hola, sí, espera. Bueno, estamos con el compañero David Soria, de Pati, y que está en un conflicto muy importante, que ahora el compañero nos va a relatar. Te escuchamos, David. Sí, mira, estamos en un conflicto, empezaremos al principio, nosotros estamos en defensa de nuestra fuente de trabajo, la patronal acá se quiere trasladar la plata a Santa Fe. Nosotros empezamos con una denuncia de lockout, pero de hecho 250 personas, de hecho, no hay que tener más despido ni suspensión, sino que hubo ofrecimiento de retiro voluntario gratificable. Hay compañeros, 20 compañeros más que no hemos aceptado, y además la gente que se ha hecho, se ha aceptado ese retiro voluntario gratificable, que de hecho renuncia a su antigüedad. Y estamos acá todos peleando por la fuente de trabajo. El tema que hay ahora es que la empresa sí hoy ha cargado los camiones, ha entrado un grúa y quiere mover cosas. Entonces ya lo hemos encadenado los compañeros en cada portón y estamos acá. Hay gente haciendo la vigilia con nosotros, compañeros de distintas corrientes, comisiones internas, están todos en el portón, compañeros. No me quiero olvidar de alguno, pero hay muchos compañeros. Compañera de que PRML, usted compañera, MCR, están los compañeros del Partido Obrero, Comercio Obrera, Al 15, compañero de Belgrano Norte. Tengo entendido que también los compañeros de Santa Cruz les habían. Sí, estuvieron hoy en la cabalita donde el compañero petrolero de la Cera, condenado en Santa Cruz, en la Comisión de Familiares, Comisión de Trabajadores, condenado, familiar y amigo de la ERA, concreto 12 de octubre. Y también la compañera de los presos de Corral de Busto estaba acá. Y después ustedes hicieron una asamblea, que yo sepa, ¿no? Y de que... Asamblea abierta, sí, ¿y podrías puntualizar así los puntos sobresalientes? Sí, una es que acompaña a la audiencia de trabajo el jueves, otra más para el sindicato de la tarde para exigir la huelga general, y una conferencia que se haría en el Hotel Bauen la mañana. ¿Cuándo se haría la conferencia en el Bauen? El día de la mañana. ¿Cuándo? ¿Qué día? Viernes a las 10 de la mañana. El viernes a las 10 de la mañana. Y eso. El mismo día, el viernes a la tarde, 15:30, de Independencia y Lima, concentrar para marchar al sindicato de la carne, a exigir la huelga general. Ajá. Entonces, bueno, el viernes a las 10 en el Bauen, conferencia de prensa. ¿Y a qué hora de la tarde? A las 15:30. 15:30 en Independencia y Lima, para ir al sindicato de la carne y exigir la huelga general. Sí. Estamos llamando a todo el mundo que nos quiera acompañar. Muy importante. Y el jueves tenemos la audiencia del Ministerio de Trabajo a las 12 del mediodía. Ese es en Olivo, Maipú y Pelliza. En Maipú y Pelliza, el Olivo. Ministerio de Trabajo, el jueves a las 11. Sí, y después tenemos el salario de resaliente, primero nos llamamos el fraude laboral, y si la empresa insiste en irse, queremos la reincorporación, nos falta el trabajo, puesto, ¿no? Si se quiere ir, queremos que esta maquina no se mueva y que sea estatizado por el gobierno. Estatización con control del propio trabajador, sin rebaja de salario, sin las condiciones de trabajo. Hamburguesa para todo. Trabajadores de Pati saben cómo hacer. Hamburguesa y salchicha. Sí, acá se hacen hamburguesas también. Ah, ustedes hacen las hamburguesas. Sí, las salchichas nacen en Varadero. Otro dato que hay, muy importante tener en cuenta, es que acá, ¿por qué planteamos esto? Y más que nunca, es responsable el gobierno nacional y provincial, pero más que nunca porque Minerva, que es la que está funcionando acá, es accionista del Estado. El Estado argentino es accionista. ¿Y dónde saca la guita? El ALCE. Que se hagan cargo también, va. Bueno, compañero, te agradezco mucho toda la información que nos diste. Plantearle algo muy más, más, ¿no? Nosotros, como decir, queremos compartir de Pati la nueva Plaza de Mayo de los trabajadores, que venga todo el mundo acá. No solamente la vigilia y demás, sino que venga Gestán, que venga Lea, que venga todo el mundo con sus reclamos, a los pedidos de calza, todo. Bueno, entonces, esto espero que algunos compañeros que son del gremio, hay acá un compañero nuestro que es del gremio de la alimentación, de la fábrica Felford, que está siempre en nuestro programa, dando las leyes laborales de la alimentación, y bueno, se lo vamos a comunicar todo esto. Está bien, gracias. Bueno. Un abrazo. Bueno, sí. Mucha suerte y vamos a ver si podemos ir el viernes, por lo pronto, a acompañarlos por ahí entonces, al Bahuén, en primer lugar. Es importante que se puede llamar, ya que están en el medio, que venga gente acompañada a la vigilia. Y los que puedan ir a la vigilia. La vigilia va a seguir hasta el viernes. Ya, seguimos nosotros acá. Bueno, compañero. Un saludo para todos y gracias. Bueno, estábamos escuchando a los compañeros que están acampando en la puerta de Pati. Conflicto que ya lleva unos días largos, ¿no? La semana pasada justo comentábamos que cuando jugaba el partido de Argentina, día domingo pasado, les comunicaron que cerraban la empresa y vino a las poquitas horas el desalojo después de que ellos tomaron la planta. Y lo otro que me interesaba subrayar de que ha habido muchos despidos dentro de los frigoríficos, se calcula más de 12.000 despidos. Por eso que creo que la exigencia al sindicato, más allá de que funcione o no funcione, es una necesidad, porque hay muchísimas suspensiones en el gremio, y digamos ahora último, sin ir más allá, en Córdoba, la empresa Cencosud, que la tenemos, sí. Bueno, cerró un frigorífico que tenía allí, no me acuerdo cómo se llama ahora, dejando a 200 familias sin su trabajo. Así que creo que en el gremio... El frigorífico Carnes Huinca, Sociedad Anónima. Ahí está María del Carmen para recordárnoslo. Creo que sí, es digno de subrayar la situación que está pasando... Los compañeros de este gremio, ¿no? De la carne. Exactamente. No solo... Más allá de Pati, digamos, que ya es muy grave. Y tenemos que explicar que Cencosud es la empresa que agrupa a Disco, Jumbo y Plaza Vea. Bastante dinero se maneja ahí. Pero acaban de cerrar el frigorífico en Córdoba. Bueno, después de esta llamada seguimos con el tema que nos congrega y con nuestros invitados del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y adolescentes, que nos estaban contando cómo, a pesar de esa dispersión y dificultad, intentan agruparse, organizarse y pelear por toda esta situación. Exactamente. Ahora estamos, ya vimos todo el panorama general más o menos. También hay, por ejemplo, equipos que no tienen hace 11 meses ya que no tienen coordinación, ni una persona que coordine el equipo. Estamos hablando del caso del equipo de la gente de penal. Está sin coordinación directamente. Nada, no existe. Es una parte donde funciona todo la parte legal. Que no coordine a alguien es sí. ¿Qué más que ningunear? Eso es un ninguneo, pero perfecto. Sí. Si algo que sabe hacer es el macrismo, es ningunear. Para que no funcione. Exactamente, y vaciar. Ningunear y vaciar es... Sí, lo mismo hacen en las escuelas también. Claro. Nosotros venimos denunciando la emergencia del Consejo ya desde hace años. Se ha profundizado esta emergencia y lo que estamos haciendo en este momento, bueno, estamos como la junta empezó hace poquito, esta junta nueva, hace poco tuvimos elecciones. La junta de ustedes, la que han peleado gremialmente. Claro, hace poco que estamos empezamos otro camino también. Y caminando de a poquito, así que bueno, sumando compañeras y compañeros a que se unan, que no tengan miedo, porque estamos peleando por los pibes también, así que no hay que tener miedo a salir. Bueno, estamos peleando, bueno, que se cumplan, que hayan coordinaciones, las que faltan, que se cumplan. Estamos peleando toda la parte salarial. decíamos plus específico, pero como no todos los compañeros son de la planta permanente, decimos aumento salarial, porque el plus solamente le corresponde a la gente que está en planta. ¿Sí? Ah, unifica más el aumento, salarial general. Es una forma de decir, ¿sí? Es aumento salarial para todos los contratados, que los contratos de locación, si nosotros estamos bajo en el salario, ellos están peor, están 2.000 pesos abajo de los de planta permanente. ¿Sí? ¿Cuánto, con todos los plus, con todo lo que les dan, cuánto es un salario básico? Estamos en 6.000, 7.000 pesos, no más que eso. 7.000 pesos. 7.000 más o menos, alrededor eso de... Eso es lo que cobran en mano, pero lo que pasa es que si ustedes van a pedir un crédito... No se puede. Si vos te vas a jubilar... Le dicen que es por 1.500 pesos. Si te vas a jubilar, lo que te cuenta es el salario del básico. Claro, el de 1.500. El de 1.400... Ah, me quedé, todavía me fui arriba. Con 24 centavos, con 24 que te habías olvidado. Me olvidó los 24 centavos. Y las horas extras también se liquidan por eso, ¿no? No, no tenemos horas extras nosotros. No tenemos horas extras. Así que no hay horas extras para nosotros. A pesar que en algunos momentos las hacemos. O sea, hacemos horas extras, pero no son reconocidas. No existen. No se reconocen. Hay montones de cosas de buena onda específicas que no se reconocen. Hay muchas cosas que corresponden, por ejemplo, yo lo digo particularmente por la línea 102, nos correspondería también un plus por telefónico, por atención telefónica, sí. ¿Viste? Es como de emergencia, sí. No lo tenemos, ¿sí? Eso hay que también salir a pelearlo. Claro. Hay un montón de cosas específicas, estaba pensando mientras vos hablabas, ¿a qué otro gremio podría parecerse? ¿No? De que tenga un convenio, porque habíamos charlado recién con el convenio, porque tienen trabajo insalubre, tienen trabajo en la calle, tienen desplazamiento, tienen un montón de cosas que en otros gremios. Bueno, nosotros estamos peleando la carrera propia. También. Muy bien. Es otro tema que estamos peleando. Nosotros ahora estamos incluidos en una cosa medio general, así, ¿viste? Estamos como agarrados a la carrera que tiene desarrollo social, promoción social, ¿viste? Desarrollo. Que no nos corresponde a nosotros tampoco, porque somos otro tipo de organismo. Claro. Es una especificidad. Somos eso. Absolutamente específicos, tenemos otras problemáticas y otro rol que cumplir. Claro. Súper importante que es que se cumpla la ley. El consejo debe estar jerarquizado y esa jerarquización, ¿cómo se ve? A través también de lo salarial. Claro. ¿Sí? No solamente solo sobre los derechos de los pibes, sino también sobre lo salarial. Exacto. Nuestro. ¿Y si ustedes... vos querés jerarquizar, tenés que apostar a tus trabajadores, no que tengamos dos trabajos. ¿Cómo vas a jerarquizar si yo estoy preocupada también por qué está pasando en el otro trabajo? No llego a fin de mes, me busco otro trabajo. Deja de jerarquizar porque el trabajador no piensa solamente, bueno, tengo que cumplir allá también. No es lo más importante tampoco a veces. ¿Y ustedes a través de qué mecanismo discuten o charlan el salario? El salario se pelea en paritaria. Según pasa, está en la paritaria central, ¿sí? Y las paritarias sectoriales. Cuando vos decís paritaria central, estás hablando de central de los trabajadores. Central de los trabajadores de la ciudad, estamos hablando de ATE, ¿no? Siempre. ATE Ciudad. ATE Ciudad, ¿sí? Nosotros estamos tratando de fortalecer ATE Ciudad también, ¿sí? Peleando, no solamente en nuestro sector, sino también tenemos mucho contacto con otros sectores para fortalecer ATE en la ciudad. De paso, el 2 de julio tenemos una movilización en Avenida de Mayo y 9 de julio al mediodía. Vamos a hacer el Mundial de la Precarización. Así que ahí, ¿En qué va a consistir eso? Ahí van a haber dos equipos de fútbol. Ah, muy bien. Dos equipos. Representado, uno va a ser obviamente el macrismo y el otro vamos a ser nosotros los trabajadores. Así como vamos a hacer el Mundial de la Precarización. ¿Y quién va a defender los colores del macrismo? Algunos caretas. Van a aparecer con caretas. Eso sí es trabajo insalubre. Bueno, hasta allá nos lleva. No, la idea es en este clima mundialista que estamos viviendo, también utilizar estas cuestiones para poder, digamos, llamar la atención, visibilizar, ¿no?, los conflictos en los que estamos metidos. En el sentido de que no solo es el consejo en el que está en un conflicto salarial en este momento, sino bueno, que hay otras áreas de la ciudad que van a participar de esta actividad, de este partido de precarizados, que están en conflicto. No sé, me viene a hablar la gente de derechos humanos, la gente de promoción social, o sea, de otros espacios de la ciudad de Buenos Aires, bueno, que nos vamos a juntar en este momento varias juntas internas de ATE para generar esta actividad en medio de este clima mundialista que a veces, bueno, más allá de que uno tiene el corazón puesto en alguna camiseta, también opaca y no deja ver algunas cuestiones que están pasando en la realidad de este país. Muy bien, por fin escucho algo así con respecto al mundial, porque... algo no sensato. Algo sensato. Hoy, ¿y por qué no nos repetís día, hora y lugar? Sí, miércoles 2 de julio al mediodía en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. ¿Sí? Si es día miércoles, vamos a tener un programa previo. No vamos previo a anunciar el día antes. Exacto. ¿Van a sacar cartelitos, etcétera? Sí, sí, sí, de toda la campaña, aparte de publicitaria, sí, sí. Así que esperamos, bueno, que se sume mucha gente, porque lo que hay que hacer es visibilizar el conflicto y que se sume mucha gente. Así que lo que le pedimos a los trabajadores es que luchen por sus derechos, ¿sí? Y que acompañen esta actividad, ¿no es cierto? Sí, que de esa forma, sí. Claro. De esa forma, no, es dejar de tener miedo y salir a pelear por lo que no corresponde. Sí, no solo que nos acompañen, sino que también, como decía Claudia, por ejemplo, hace un rato, nosotros como organismo tenemos descentralizaciones a través de las defensorías por barrio. Ahí cada gente que tenga ganas de colaborar, acercarse, ver qué está pasando en estas defensorías es importantísimo. Claro. Porque la idea también plasmada en esta nueva junta que están haciendo es el laburo territorial, en el sentido de que, digamos, la defensoría de X barrio, supongamos en el caso de San Cristóbal, sí, se vincule con la organización social que esté actuando en el barrio de San Cristóbal, que trabaje con niños y adolescentes, en función de, bueno, obviamente como organización social uno se plantea que la política pública el Estado la cumpla, y nosotros como trabajadores del Estado asociarnos a organizaciones sociales en función de poder llevar a cabo ese cumplimiento de esa política, claro, pública. Digamos, es una ida y vuelta constante, claro, que tiene que haber en cada barrio. Por eso también es importante que desde este tipo de espacios generar, digamos, esa educación. Bien. Está buenísimo exigirle al Estado, uh-huh, que cumpla las cosas, pero también está bueno, o sea, poder coordinar algún tipo de movidas, de políticas, de encuentros, porque los que estamos ahí somos trabajadores también e intentamos hacer el laburo lo mejor posible, pero también hace falta, digamos, esa otra pata social en el sentido, claro, de que nos pueda fortalecer nuestros reclamos y obviamente llegar a un objetivo común. ¿Quiere decir que ustedes quieren relacionar con las organizaciones sociales de los distintos barrios? Sí, en realidad tenemos una experiencia que es la Defensoría Boca Barracas, que es una defensoría que desde ATE se organizó históricamente, fue una de las primeras, Y tiene vinculaciones con organizaciones sociales de la zona de Zabaleta, de la zona de Barracas, organizaciones que tienen su historia. Ahora en este momento, por ejemplo, se nos avecina, a pesar del conflicto en el que estamos metidos, un conflicto en el CAINA, que es un organismo también de ahí de la gente de promoción social. Para la gente que no sabe, el CAINA está ubicado en la avenida Paseo Colón. La avenida Paseo Colón, al señor Macri no se le ocurrió una mejor idea que hacer un nuevo metrobús. Sí. Eso implica que se levantaría el CAINA, que es esta... ¿Qué es el CAINA? El CAINA es un centro de atención para adolescentes. Es como un parador, pero funciona de día. Con actividades recreativas, bueno, cuestiones educativas, bueno. Paralelamente, en esta misma manzana, que sería la manzana para que se ubiquen de Montes, de Paseo Colón y Garay, ahí funciona el Isauro Arancibia, sí, que es una escuela que también labura con este tipo de poblaciones. Y si van por bajo la autopista, hay un ex centro clandestino de detención. Exacto. Entonces la idea de este señor Macri es levantar todo eso y hacer un metrobús. Eso implicaría que en nuestro caso perderíamos dos recursos, no uno, el CAINA y el Isauro, y obviamente se perdería también un espacio de memoria. Entonces digo, estas cuestiones que son territoriales también las tenemos que abarcar, claro, nosotros, digamos, como trabajadores, claro, de nuestro organismo y obviamente como trabajadores sindicalizados en la herramienta de los trabajadores que es ATE, pero digo, vincularse, o sea, seguro, relacionarse, porque si no vamos perdiendo diferentes ahí espacios. Ahí los de ese ex centro de detención, la asamblea de Dorrego, hace tiempo que está muy vinculado y inclusive habían tenido una movida muy interesante hace un par de años, año y medio, con las escuelas, porque Macri pretendía hacer debajo de la autopista el centro gastronómico del sur o algo por el estilo. Y sacar un lugar de deportes que había para los chicos. Sí, en todos los negocios está él. Así es. Me parece bárbaro esa iniciativa, porque junta, uno se vincula con el barrio y se junta fuerza, porque la pelea no es fácil. Bueno, y otras movidas que estuvimos llevando a cabo en estas últimas dos semanas es llevamos una radio abierta con mucha participación de todas las trabajadoras y trabajadores. ¿Dónde la hicieron? En la puerta del Consejo, que es Diagonal Norte 832, hicimos una radio abierta con mucha participación de otros sectores también, así que fue una linda experiencia. Ruidazos, asambleas, así que estamos trabajando mucho para que empiecen todas las trabajadoras y trabajadores a acercarse también al gremio y que vean que realmente que somos distintos y que nosotros rompemos con el modelo sindical impuesto de los 90, ¿no? Muy bien. Rompemos, es una tarea que desgraciadamente no solamente ustedes... Nosotros sembramos. Tienen que llevar adelante, sino que en el programa este de trabajadores es un tema que cae semana por medio o más todavía, ¿no? Por eso Radio Semilla. Es terrible. Queremos sembrar la semilla de una nueva conducción sindical al servicio de los trabajadores. Bueno, lamentablemente estamos... Estamos tocando... No sobre la hora, pero ustedes les interesa algún mensaje en particular dejar... No, centralmente en mi caso nuevamente como al principio agradecerles este espacio. Saben que nada, desde la otra época cuando estaban en otro barrio, San Cristóbal, pero con el corazón en San Cristóbal, veo que siguen estando, nada, me ha tocado participar, siempre me he sentido muy cómodo con las compañeras y sé el laburo que están haciendo y las ganas y la garra que le ponen. Nada, súper agradecerles. No, al contrario. Y esperar bueno que esta charla que hemos tenido medio así de media luna y mate se pueda reproducir en otros lugares. Para nosotros es fundamental que desde este espacio y de la red de la que ustedes forman parte, bueno, se pueda replicar este tipo de cosas, porque tenemos que abrir el conflicto. Seguro. Tenemos que abrir el conflicto y esa es la única garantía de que podamos llegar a un buen puerto, digamos. Está bárbaro, me parece. Inclusive podríamos hacer algún audio para repicar invitando a este partido al Mundial de la Precarización. Exacto, sería muy lindo. No, muchas gracias a ustedes, que a ustedes peleando. Por sembrar y bueno, y el aire es de todos, así que vamos. Así es, el aire libre. Y que la semilla la lleve el viento para que se reproduzca. La semilla la lleva el viento y... Bueno, entonces hasta el martes que viene. Y muchos éxitos. Oh, ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook.